Estamos hoy día 17 de noviembre por la tarde en el Centro Cívico de Mengíbar, donde ha habido una charla, una conferencia, un mensaje, digamos, a cargo de Juan José Cortés, conocido por todo lo que ha venido sucediendo en este último tiempo en relación a la, bueno, pues al asesinato de Mariluz, esa niña que impresionó a España, y tenemos con nosotros a Juan José. Juan José, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos estado atentos a lo que has estado hablando, y la pregunta que todos nos hacemos, creo que la has respondido claramente en el mensaje. Sí, claro que sí. Esa fortaleza y esa fuerza que te puede dar Dios, no te lo puede dar nada en este mundo, ¿no? Porque no hay nada que te puedas agarrar con tanta fuerza como es a Dios y a su palabra, ¿no? Juan José, el hecho de venir a Mengíbar, ¿ha sido invitación de los creyentes de aquí, de la ciudad, o ha sido porque pasabas por aquí? ¿Cómo? Explícanos un poco para nuestros oyentes. Sí, ha sido la iglesia de Mengíbar, pues que me llamaron los obreros, los compañeros, que tenían ganas de que predicara, que viniera por aquí y lanzar un mensaje evangelístico, y nada, pues aquí hemos estado para compartir lo que uno tiene de Dios y ya está. Juan José, he visto preguntarte si después de todas las acciones que ha llevado a cabo, toda esa recogida de firmas, ¿te ha quedado una sensación de como que algo se ha conseguido o todavía queda mucho camino por andar para tus reivindicaciones? Sí, bueno, yo a esto le llamo la siembra invisible, que la semilla está tirada y unas darán frutos antes y otras después, pero ya se están viendo resquicios de que las leyes, se va a producir el mayor cambio en la legislación española en la historia, y eso se va a producir ahora, dentro de poco, y bueno, van a cambiar muchísimas cosas, y en el ámbito de la justicia nada va a ser igual. Yo me alegro por ello, porque bueno, que siempre pagan los más indefensos, y en este caso son los niños y las familias humildes y nobles que estamos ahí y no sabemos el peligro que nos acecha, ¿no? He oído también en el mensaje que, bueno, la comunidad gitana, en cuanto a ser tú mismo un miembro de esta etnia, pues te ha apoyado bastante, pero supongo que el consuelo, como tú decías, solamente procede en última circunstancia de algo mucho más sólido que la familia, que los compañeros, que el deporte. Sí, por supuesto, o sea, no solamente he sentido el calor del pueblo gitano, sino de toda la sociedad en general, ¿no? Una sociedad como la española, solidaria y que siempre ha estado cercana, sino que bueno, el calor de la familia y todo. Pero es cierto, no uno no se puede, el consuelo, en este caso no hay consuelo, pero sí hay una esperanza cierta de que yo a mi hija, pues, algún día podré verla allá en el cielo cuando todo esto pase, porque la vida es muy corta, pasa muy pronto, y bueno, esa es la fe que uno que tiene y la fe que uno espera, ¿no? Juan José, por último, y para no robarte más tiempo, a las familias que están atravesando circunstancias difíciles, penalidades, incluso pérdidas de seres queridos, ¿qué les dirías tú como persona ya experimentada en estos dolores? Pues nada, mucha paciencia, mucha fuerza, esperar en Dios y entender que las cosas pasan y que no hay que darles más vueltas. La vida sigue hacia adelante y bueno, que pronto nos podemos encontrar con nuestros seres queridos allá en el cielo, que bueno, que es una realidad, es así, la vida pasa, ha pasado durante siglos y va a seguir pasando de aquí en adelante, ¿no? Muchas gracias por no manifestar ese deseo de rencor y de venganza hacia el ser humano, sino que lo dejas en manos de alguien en quien tú confías mucho. Muchas gracias, gracias a vosotros. Gracias.